Pero además, otra de las cosas que es llamativa es, en estos momentos, hubo gente que no estaba de acuerdo con la baja de edad en imputabilidad, pero sin embargo ahora quiere la baja de edad para votar. Sí, en estos días está resonando nuevamente una propuesta de un proyecto de ley que presentaron algunos representantes del Partido Nacional para bajar la edad para el voto a 16 años. Estuvimos leyendo la exposición de motivos de este proyecto y, como vos bien lo señalabas, se vincula de alguna manera con la baja de imputabilidad, ya que los mismos legisladores lo citan como una contrapartida en términos de relación derechos y responsabilidades, ¿no? Que proponen que ellos entienden que hay que ampliar los derechos bajando la edad para el voto y ampliando los derechos políticos, pero a la vez la contracara de esto sería bajar la edad de imputabilidad, aunque hacen la salvedad de que entienden que, bueno, este tema fue zanjado de forma plebiscitaria y que por tanto no es la intención insistir en el tema. Pero igual es importante atender a los argumentos, que son muchos, se reiteran y repiten los argumentos que se usaron en su momento para promover la bajada de imputabilidad. ¿Cómo que los jóvenes hoy en día maduran más tempranamente y ponen como ejemplo el uso de las nuevas tecnologías de la información, las nuevas herramientas informáticas? ¿Cómo el hecho de que encuentran contradictorio que los adolescentes se puedan contraer matrimonio a los 16 años y sin embargo no puedan votar? Y cosas similares. Lo cierto es que en realidad, por un lado, vale decir que me encuentro interesante e importante que se favorezca una discusión sobre ampliar los derechos políticos de las personas jóvenes. Creo que eso es bienvenido, pero hay que dar la discusión en base a términos reales y a información y datos científicos, verídicos, basados en información y no en estos discursos que se suelen repetir y que no tienen ningún sustento. No tiene sustento decir que los jóvenes maduran más temprano o que crecen más rápido hoy en día, mucho menos basarlo en el uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías es una cuestión generacional, los nativos digitales son tales y por eso tienen un acceso y un uso diferente de las tecnologías que las personas más grandes, pero esto no implica mayor madurez o un crecimiento más acelerado. Y de hecho, las ciencias, la neurociencia, la psicología, la psiquiatría, coinciden ampliamente en que el proceso de maduración de las personas hoy en día incluso se demora más por las condiciones en las que vivimos, por las demoras en adquirir autonomía económica, educativa, laboral, familiar. La adolescencia es una etapa de la vida que hoy en día se extiende mucho más allá de lo que hoy consideramos mayoría de edad. Lo que no quita, sí, que también se está trabajando mucho por la promoción de la participación de niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido sería interesante analizar la posibilidad de ampliar los derechos políticos de los jóvenes, pero no porque los jóvenes maduren antes o porque se conviertan antes en adultos, sino porque en cuanto a personas jóvenes tienen el derecho y la posibilidad de participar y deberíamos crear mayores herramientas para que esto encuentre un reflejo en su participación política. Y ni que hablar que es totalmente falaz y inadecuado y no tiene sustento ver como dos caras de la misma moneda el derecho a votar o a ser elegido, ¿no? Porque la contracara del derecho a elegir es el derecho a ser elegido y no la edad de imputabilidad penal y la responsabilidad penal que corre por otros carriles, que es la vía punitiva, que es el monopolio de la fuerza del castigo por parte del Estado y que no es una responsabilidad que tenga correlación con el derecho al voto. Es una jugada política sin lugar a duda en un momento en el cual las encuestas indican que la mayoría de los jóvenes de 18 a Exactamente. 26 años estarían dándole el voto al Frente Amplio. Yo creo que es un manotazo de ahogado que están haciendo, ¿no? Yo creo que es un intento de dar una señal a los jóvenes porque es cierto, las encuestas indican que nuevamente las personas que van a votar por primera vez en su mayoría se inclinan a votar al Frente Amplio. Esto ha sido históricamente así, no es algo nuevo, es algo que se sostiene más allá de alguna variación en los datos, como también ya no en lo partidario, sino en la perspectiva del espectro ideológico, también las personas más jóvenes suelen inclinarse más hacia la izquierda en su ideología. Entonces, esto puede ser un intento de algunos actores del Partido Nacional de querer dar una señal a las juventudes para tratar de acercarlas. Lo cierto es que En otras experiencias a nivel internacional donde se han hecho propuestas similares y por tanto se han hecho algunos estudios un poco más a fondo de este tema, por un lado se ve, y sobre todo pensando en Uruguay y lo que es nuestra pirámide demográfica con personas de alta edad, en su amplia mayoría y con poca juventud, es que esto en realidad no tendría un gran peso cuantitativo, pero en todo caso sí un peso simbólico, significativo. Entonces creo que lo importante sería, en primer lugar, no avanzar en esta discusión durante este año, ya que es una reforma que no tendría aplicación en las próximas elecciones. Creo que un año electoral no es el mejor momento para abrir esta discusión en torno a las condiciones para votar y para ser votado, ¿no? Porque el proyecto también habla de la edad para ser elegido representante, que me llama la atención que solamente modifique la edad para ser representante, o sea, diputado o diputada, y no para senadores o no para presidente, ¿no? Tendríamos que en todo caso hacer un análisis del espectro completo. Y por otro lado, me parece que sería bueno dar una discusión en cuanto a ampliación de derechos políticos de las juventudes pasadas las elecciones, para que no esté condicionado por el ambiente electoral y, en primer lugar, consultando a las propias juventudes, ¿no? Que si no, nuevamente caemos en esto de que los adultos decimos lo que los jóvenes tienen que hacer y estamos hablando en representación de los jóvenes, arrogándonos su representación, y eso no debería ser así. Hoy en día, el directorio del Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay tiene un consejo asesor integrado por adolescentes. Hay un Consejo Honorario Consultivo de Derechos de la Niñez y la Adolescencia integrado por múltiples actores estatales y también de sociedad civil que tiene integrantes políticos, pero además técnicos con muchísima formación en la materia, y que sería importantísimo que asesoraran en este tema, así como asesoran al Parlamento en muchas leyes y proyectos de ley relacionados con infancia y con adolescencia. Todos los partidos políticos, o al menos su mayoría, tienen alguna forma de participación específica de juventudes, y creo que sería bueno propiciar en esos espacios un diálogo sobre este tema. Y bueno, y ni que hablar en cuanto al Frente Amplio, que nuevamente muestra su compromiso con las juventudes, ahora con esta preciosa herramienta que es la Escuela de Formación, y que acaba de crear una biblioteca digital con las primeras herramientas para la formación política. Creo que son distintas formas de avanzar en propiciar la cercanía de las juventudes con la política, el interés de las juventudes hacia la política. Creo que no hay que subestimar a los jóvenes. Yo, hablando desde mi experiencia en la campaña de la baja, del no a la baja de la imputabilidad, donde participaron muchísimos adolescentes, tuvo un enorme protagonismo el gremio de estudiantes de secundaria, el movimiento Scout del Uruguay y muchos otros grupos de jóvenes, realmente muy jóvenes, y que de hecho militaron con muchísima fuerza, incluso sin poder votar sobre el tema, ¿no? Es que ellos mismos señalaban esta paradoja. El país votaba y elegía sobre algo que les afectaba directamente, y ellos no se podían pronunciar con el voto, pero se pronunciaron con su militancia, con su activismo, con su formación, con su argumentación, y mostraron una solidez increíble. Entonces creo que acá lo importante es ver que no tenemos que subestimar a los jóvenes y tampoco caer en la falacia de decir lo que pasa es que ahora ya no son como antes, maduran antes, son más adultos por el hecho de que usen herramientas tecnológicas o algo por el estilo, sino que los jóvenes, en cuanto jóvenes, tienen derecho a mayor participación, y ese debería ser el punto de partida de discutir estos temas. Esas mismas herramientas tecnológicas que el mismo el Partido Nacional criticaba porque el Frente Amplio había puesto el Plan Ceibal, ¿no? Sí, esa es una de las tantas ironías, ¿no? El Plan Ceibal, que ha sido una herramienta maravillosa, y que hoy, que estamos frente a una cuarta revolución industrial, en un proceso de crisis no en cuanto a algo negativo o problemático, sino en cuanto a proceso de cambio, de evolución, de transformación, el Uruguay dio un enorme paso de avanzada al implementar el Plan Ceibal y al introducir a niños y niñas uruguayos a esta informatización y a la alfabetización digital, que hoy en día sabemos lo importante que es para poder estudiar, para poder formarse y también para acceder al empleo. Entonces, bueno, hoy creo que todas esas críticas que se implementaron en su momento deberían tener una profunda reflexión. Hay quienes la han hecho, hay quienes se mantienen hablando de idiotas informáticos y frases similares que hemos escuchado en reiteradas ocasiones. Creo que hoy el mundo le da la razón a los gobiernos frente amplistas, al presidente Tabaré Vázquez y a todo el equipo que formó parte hoy del Plan Ceibal y del Plan Ibirapitá, en cuanto a la importancia y la necesidad de la alfabetización digital para poder acceder no solamente a la participación digital, sino además, por supuesto, al mercado, al laboral, al empleo y a las nuevas formas de comunicación y de convivencia que nos estamos dando, ¿no? Estamos en un momento en el que el mundo se está transformando y el Uruguay, gracias a los gobiernos frente amplistas, dio un paso adelante mucho antes de que esto apenas empezara a diagnosticarse. Una campaña política que yo noto de que va a ser bastante agitada, bastante ríspida. Ya arrancó un candidato a presidente llamando a gran parte de la población de estúpido, ¿no? O sea, sin lugar a dudas saliendo ya porque sabe que pierde de antemano a insultar y a buscarse esa confrontación con parte de la sociedad con un proyecto de ley que es retrotraernos a la década más oscura que vivió el Uruguay, que es 1973-1985 prácticamente, en plena dictadura, donde el Partido Nacional la integró la dictadura también, ¿no? Sí, es realmente llamativo, una vez más, las enormes contradicciones en las que entra el senador Larrañaga y el Partido Nacional, que alineándose tras su propuesta, la misma persona que dijo que no iba a volver a ser candidato a la presidencia por el Partido Nacional y hoy otra vez está disputando la candidatura a la presidencia, también muestra una contradicción entre su posicionamiento en su momento en contra de la baja de la imputabilidad, entre otras cosas porque rechazaba que se presentaran propuestas demagógicas pretendiendo modificar la Constitución con un tema tan sensible y tan importante como la seguridad. Rechazaba que se presentaran medidas que deberían ser legislativas y no de reforma constitucional. Rechazaba que se propusieran medidas ineficaces porque además se van a implementar en el gobierno siguiente. Entonces la gente firma en protesta o en reclamo al gobierno actual, pero en realidad la medida no es para el gobierno actual, no va a cambiar nada de inmediato, sino que es para el gobierno siguiente. Y hoy en día todo eso que rechazó lo está llevando adelante, ¿no? Además proponiendo una reforma constitucional que no tiene posibilidades de traerle nada bueno al país. Porque nada bueno ha pasado en Latinoamérica cuando los militares han estado al servicio de la seguridad ciudadana, en países de derecha, en países de izquierda, en países de centro, no importa los gobiernos que haya habido, no tenemos un solo dato de una experiencia positiva para la seguridad ciudadana cuando esta queda en manos de los militares. Si lo que se pretende realmente es una policía de perfil militarizado, bueno, miremos la Guardia Republicana, creo que hace rato que eso tenemos y entonces tenemos que discutir por qué, si no es netamente ideológico, por qué le parece al senador Larrañaga y a quienes lo acompañan que los militares, en cuanto tales, deben ser los que tienen que cumplir ese rol, ¿no? Porque por falta de personal no es, porque si fuera por falta de personal se puede acudir a otros recursos sin tener que echar mano directamente a los militares. Si es por falta de formación, de entrenamiento, de capacitación, de equipamiento, todo eso se puede conseguir sin ir a buscar a los militares. Entonces, ¿por qué el senador Larrañaga insiste en que son los militares los que tienen que hacerse cargo de la seguridad ciudadana? Es sin duda una propuesta netamente ineficaz y netamente ideológica, y que por supuesto a la vista está que lo que es una herramienta para disputar la interna del Partido Nacional. Lo que es una lástima es que para disputar una interna de un partido político se termine tomando la ciudadanía de rehén, porque es evidente que el tema de seguridad preocupa, es uno de los temas que más importancia le está dando la opinión pública, esto es comprensible, hay datos que son realmente preocupantes. Es cierto que el sistema político debe llamarse una profunda reflexión sobre el tema de seguridad ciudadana. Ahora, la primera reflexión que deberíamos hacer es que si queremos cambiar el resultado de las cosas, tenemos que dar un giro hacia cambiar la forma de hacer y la forma de implementar políticas de seguridad ciudadana. Y esto es más que de lo mismo, solo que agravado, ¿no? Claro, yo siempre digo algo y aclaro, ¿no? No es santo de mi devoción, yo por suerte soy ateo, pero no es santo de mi devoción, Bonomi. Pero sin embargo, yo veo que la seguridad pública ha mejorado. Veo el PADO, veo la policía comunitaria, veo por todos lados. Ando permanentemente en la calle y los que me escuchan saben que ando hasta altas horas de la noche y veo eso. Yo no creo que se solucione realmente con el ejército pidiéndote los documentos en la calle, ¿no? Lo hace la policía ahora. La policía te pide los documentos. A mí no me molesta que me paguen y me pidan los documentos. No tengo problema. Pero creo que pasa por ese lado, ¿no? Yo creo que lo que hay es que se está viendo realmente, se están sacando el maquillaje, Realmente. Exactamente. Entonces, está quedando derecha e izquierda en el Uruguay nada más, y bien definido uno de otro, ¿no? No en vano, hoy, en el día de ayer, sale el Partido Nacional reconociendo a un golpista en Venezuela como es Guaidó, o guiado, como le decimos nosotros, claro, porque viene todo el argumentito guiado desde Estados Unidos, reconociéndolo como presidente Exacto. y estando en desacuerdo con con una mesa de diálogo donde va a haber representantes de todas partes del mundo. Y por otro lado, resulta de que a un presidente electo lo reconocen 147 naciones, al otro lo reconocen 48, creo que son. En total es una diferencia muy abismal, ¿no? Es contradictorio, todo lo que uno quiera, pero hubo elecciones. Yo creo que en un país donde hay elecciones, yo tuve la suerte de participar de esas elecciones allí y las pude ver, donde hay elecciones, pues tenés que respetar lo que la ciudadanía dice. Máximo que acá lo que no se dice es que allí en Venezuela no es obligatorio el voto. Exacto. Ese es el otro tema. No es obligatorio, no es como en Uruguay que es obligatorio. Entonces, va a votar el que quiere eso. O sea, si la oposición no llegó a la gente, es otra cosa. ¿Y qué pasa en todos los países donde el voto no es obligatorio, que la participación es mucho menor que donde sí En lo es, Estados ¿no? Unidos. Entonces, cuando le conviene a la derecha, señala la baja participación de la gente al momento de votar y cuando no le conviene, no lo señala. Pero es llamativo además que haya tanto énfasis en señalar los problemas que está atravesando el gobierno de Venezuela y en no señalar, por ejemplo, la usurpación que se realizó al gobierno de Dilma Rousseff por parte de Michel Temer en Brasil, ¿no? Porque si tenemos elementos para cuestionar la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, muchísimos más elementos existen para cuestionar lo que ocurrió con la destitución de Dilma, que fue totalmente Lo legítima, hubo fue un. con Lugo también. Y que hubo con Lugo también, entonces, si nos van a preocupar las situaciones democráticas de los países, nos deberían preocupar a las personas que realmente nos importa la democracia de cualquier país y ni que hablar de cualquier país latinoamericano. Y por otro lado, yo creo que el posicionamiento que ha adquirido y en el que se ha parado el gobierno uruguayo es realmente ejemplar. Creo que está dando una lección de democracia y de convivencia, porque en un momento en el que todo se polariza, ¿no? Es muy importante que haya voces que señalen y que procuren promover el diálogo. Promover el diálogo que no significa la inocuidad frente a este proceso. Creo que sí hay una posición de preocupación, ¿no? De sentido crítico ante lo que está ocurriendo. Ahora bien, con todos los matices que puede haber en respecto a la perspectiva que tengamos sobre Venezuela, creo que acompañar una intervención liderada por Estados Unidos, que aparte no nos pueden decir que es una cosa que nos estamos imaginando, que estamos suponiendo, porque el propio gobierno de Estados Unidos y los propios estados que lo acompañan lo están admitiendo y lo están diciendo explícitamente, incluso en las últimas horas y en los últimos días, hasta se manifestó que todo se preparó, incluso antes de que Guaidó se arrogara la presidencia, ¿no? Ya Salió estaba todo un preparado. comunicado firmado por Sanguinetti y por Lacalle. Exactamente. Entonces, cuando es todo tan abierto y tan explícito, acompañar con la experiencia que tenemos los estados latinoamericanos, con las dictaduras que hemos vivido, con lo que fue el Plan Cóndor, acompañar nuevamente una intervención liderada por Estados Unidos, en la que además ha dicho explícitamente el presidente Trump que no descarta la intervención militar, es profundamente antidemocrático y preocupante. Entonces, debiéramos por lo menos estar sumamente preocupados por lo que está ocurriendo. Buscar propiciar el diálogo, propiciar la convivencia y propiciar una salida pacífica. Ya está muy crítica la situación en Venezuela como para que encima siga siendo fogoneada por intereses que sabemos que lejos están de ser verdaderamente democráticos, sino que hay intereses corporativos, intereses económicos, intereses geopolíticos que están en juego. Y entonces, en ese sentido, creo que Uruguay está siendo realmente ejemplar y por algo tantos estados tan diversos y tan fuertes además están acompañando este proceso, que va a ser duro, que va a ser largo, que es un desafío enorme, que creo que además el gobierno uruguayo eligió el camino difícil, porque hubiera sido mucho más fácil y mucho más sencillo pararse del lado crítico, desentenderse y decir, bueno, ahora que se arreglen como puedan, sobre todo en un año electoral donde sabemos que la oposición está usando este tema únicamente con fines electorales. Entonces, creo que hay una valentía importante, hay un compromiso importante y que hay que trabajar para encontrar una salida pacífica y democrática a lo que está ocurriendo. Exactamente, porque este es un tema que daría para mucho, porque hay que hablar de temas económicos, temas de embargos, temas de plata que se le queda, pero está. Estamos en un día muy especial, entonces hoy, acto Frente Amplio, ¿cómo participa, en este caso, la lista Casa Grande? Bueno, Casa Grande va a tener dos formas de participación, o sea, es que va a haber cuatro carpas, puestos de cada precandidato y de la precandidata a la presidencia. Casa Grande va a estar formando parte del puesto que apoya la candidatura de Daniel Martínez, donde vamos a estar todos los sectores que estamos apoyando su presidencia. La verdad es que hay una enorme variedad de sectores que apoyan a Daniel, y bueno, Casa Grande es uno de ellos, y tenemos el orgullo de formar parte de su grupo, y por eso estaremos ahí presentes. De hecho, vamos a estar desde temprano, desde las 6 y algo, con Constanza Moreira, ahí acompañando a Daniel. Y además vamos a tener un gazebo propio de Casa Grande, en el que los compañeros y las compañeras se pueden acercar, ya sea para adquirir materiales, vamos a tener algunas cosas a la venta, otras para regalar, desde volantes, pegotines, unos pañuelos que están preciosos con el logo de Casa Grande y con el número de nuestra lista, que es 3311. Y bueno, pero sobre todo para darnos ese abrazo frente a amplista que tanta falta nos hace, como nos hace tanta falta la fraternidad en este año, que seguramente se viene muy difícil, pero también nos despierta un enorme entusiasmo, porque nada más importante que defender la alegría y que defender a la fuerza política, que como hemos dicho por ahí, bueno, estamos festejando hoy 48 años del Frente Amplio, pero también 14 años de gobierno, de logros, de ampliación de derechos, de acceso a derechos y a calidad de vida de los uruguayos y las uruguayas, y eso es lo que queremos defender, y eso es lo que tenemos que celebrar, y sobre todo para poder seguir luchando por todo lo que falta. Sí, que más allá de lo que se hizo, siempre queda mucho por hacer, ¿no? Siempre hay más demandas y más demandas, y vas generando más demandas a medida que vas construyendo. ¿Cómo ves vos el panorama de acá a mayo, vamos a decir, octubre? Porque si nos extendemos después, sí, se va a abrir ya quién es el candidato, pero yo hoy decía que se vienen momentos muy duros en la campaña, la veo una campaña muy sucia, va a ser. Sí. Desgraciadamente está tendiendo a eso. Espero que prime la cordura de todos los partidos políticos y que manden a sus militantes realmente a lo que tienen que hacer, que es militar, para en un clima de confraternidad, de amistad, ¿no? Pero la veo media difícil. Sí, yo creo que hemos tenido señales bastante preocupantes ya desde un tiempo a esta parte en cuanto a lo sucia que puede ser la campaña, ¿no? Desde fotos trucadas, a difamaciones, insultos, amenazas. A mí me ha tocado vivirlo más de una vez, ¿no? Y eso es como muy preocupante. Yo creo que los liderazgos de los distintos partidos políticos tienen que asumir las responsabilidades que ese liderazgo implica, entre otras cosas, llamando a su militancia a una militancia responsable, ¿no? A no hacer este tipo de cosas, y en el caso de encontrar que ocurren, no lavarse las manos, porque hemos visto algunas señales de desentenderse y de hacer el mero reproche. Creo que se tienen que responsabilizar para que estas cosas no ocurran o ocurran en la menor medida posible. Dicho esto, de todas maneras, yo soy muy optimista. Creo que la oposición está tratando de construir un relato acompañada por algunos medios de comunicación de derrotismo para el Frente Amplio. Yo eso no me lo creo. Una cosa es lo que nos quieren transmitir los medios de comunicación, lo que nos quieren transmitir determinadas personas o determinada militancia en las redes sociales. Otra cosa es lo que se ve, lo que se dialoga con la gente en la calle. Las personas sí están en un momento que son muy críticas, y para mí eso es súper bienvenido y es una preciosa oportunidad para mostrar que podemos mejorar, que podemos hacer más cosas, que podemos hacer las cosas distintas. Como hablábamos hoy de seguridad, estoy convencida de que se ha hecho mucho por la seguridad. También estoy convencida de que hace falta propuestas innovadoras y una crítica importante y una autocrítica importante. Desde Casa Grande particularmente lo llevamos adelante y tenemos propuestas bien concretas y bien diferentes a lo que se viene haciendo en materia de seguridad hasta ahora, sin desconocer algunos avances importantes que se han logrado gracias a la administración de, del actual Ministerio del Interior, que no dejamos de reconocer los esfuerzos que ha hecho. Y sobre todas las cosas, creo que en este momento lo más importante es llamar a las personas a militar, a poner cara a cara también y a votar, ¿no? Porque las elecciones internas son voluntarias y no podemos caer en esto de que de suponer que porque un precandidato, la opinión pública dice que tiene grandes chances de ganar, entonces no hace falta que lo vote o voto a otra persona para ver qué ocurre o por alguna especulación. Porque al ser una elección voluntaria, después, si no, es que nos llevamos las sorpresas y vemos que las encuestas no coinciden o nos sorprenden por resultados distintos. Entonces, lo más importante creo ahora es invitar a las personas a que voten, a que se manifiesten, a los Frente Amplistas y a las Frente Amplistas que elijan a su candidato o a su candidata. El Frente Amplio es en este momento el único partido político que muestra verdadera renovación en su oferta de precandidatos. Porque si te pones a prestar atención de los partidos que tienen diversidad de candidaturas, el Partido Colorado, imagínate que trae de nuevo al ruedo a Sanguinetti, ¿cómo estará el Partido Colorado que vuelve Sanguinetti a ser precandidato y que aparentemente todo indicaría que tiene buenas chances de ser de triunfar en la interna, lo cual bueno nos señala que el Partido Colorado sigue estancado en la época de Sanguinetti, en la ideología de Sanguinetti y con toda la vinculación con todo lo antidemocrático que implica y que es estar tras las filas de Sanguinetti. Y por otro lado tenemos el Partido Nacional con un Jorge Larrañaga que sigue disputando una interna y cuando la pierde dice que no la va a volver a disputar, pero la vuelve a disputar y ahí está. Y un Lacalle Pou que pretende mostrarse como renovación por ser una persona joven en términos relativos, pero sigue siendo Lacalle. Y sigue siendo Lacalle. Perdón, no es Lacalle, ahora es Luisito. Ahora es Luis, ahora no tiene apellido. Pero sigue siendo Lacalle y no es que el ser hijo de sea un mérito en sí mismo o sea un reproche en sí mismo. Pero todas las personas que hemos estado prestando un poco de atención sabemos que el único mérito de Lacalle Pou es ser Lacalle Pou y que hay bancas que se han obtenido por legado o por herencia y no por mérito o por acumulación de trabajo propio. Entonces, el Frente Amplio, por otro lado, tiene una amplísima oferta en cuanto a lo generacional, en cuanto al género, en cuanto a lo ideológico. Hay múltiples opciones. Yo estoy convencida que la mejor opción por formación, por experiencia, por gestión, por ideología, es Daniel Martínez. Pero también invito a los compañeros y compañeras que opinan distinto y que creen que es otro el candidato o la candidata a que voten y a que militen con tanta fuerza y con tanto entusiasmo como el que nosotros vamos a militar por la precandidatura de Daniel, porque creo que lo más importante es apoyar al Frente Amplio, apoyar a todos los candidatos y a la candidata y que el resultado sea realmente representativo de las convicciones y de las diversas ideologías que conviven bajo la colcha de retazos que es el Frente Amplio, ¿no? Creo que en este momento hay que, por eso me siento tan reflejada en este eslogan que ha elegido Daniel en este momento, que es dar un nuevo impulso para el Frente Amplio, ¿no? Este nuevo empujón con lo mejor de sus fundadores, de los fundadores del Frente Amplio y lo mejor del impulso nuevo, de las ideas nuevas, de la militancia del siglo XXI, de la innovación y de todas estas oportunidades que se nos dan y que el Frente Amplio está concebido para poder aprovechar todo eso y convertirlo en beneficio para quienes más lo necesitan, para los trabajadores, para las trabajadoras, para la gente de los barrios, para las personas en el territorio, para seguir descentralizando tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Hoy en día es penoso ver cómo movimientos como Un Solo Uruguay le reclaman al gobierno darle la espalda al interior cuando nadie ha hecho por el interior tanto como los gobiernos frente amplistas, que destinan enormes presupuestos a las intendencias del interior, que destinan enormes presupuestos a acondicionar las rutas y los caminos que llevan el transporte hacia el interior, que ha puesto presupuesto en la Universidad de la República para que tenga enorme presencia en el interior, que fundó la UTEC. Entonces tenemos muchísimos ejemplos para mostrar que por el Frente Amplio es el camino hacia la mejor descentralización, hacia la mayor participación y hacia la ampliación de derechos y la consagración de derechos, que es lo que más queremos. Lo que pasa es que también el movimiento este de Un Solo Uruguay, no olvidemos que es un movimiento político, principalmente de gente blanca, que está muy molesta por las leyes laborales que se dieron en el interior de la República también, ¿no? Por supuesto, es un movimiento político y terrateniente, ¿no? Pues, más allá de alguna otra participación, creo que sus principales representantes han dejado muy en evidencia en sus propios discursos y en sus propias propuestas que a lo que se oponen es a las cargas sociales relacionadas con los derechos de los trabajadores, que de lo que se quejan es del costo del Estado, cuando el costo del Estado está destinado a sostener a los más vulnerables, ¿no? Porque no se quejan del costo del Estado cuando son subsidios para ellos, cuando son subsidios para su producción, cuando necesitan apoyo porque, por ejemplo, por cuestiones climáticas que debieron haber previsto, frente a las que debieron pararse de determinada manera y no lo hicieron, el Estado tiene que salir a desembolsar dinero para subsidiarles y para apoyar su producción. Ahí no se quejan del costo del Estado, se quejan del costo del Estado cuando una tarjeta del Mides da unos miserables 1.000 y pico de pesos que ojalá pudiesen ser más para las familias más necesitadas. Se quejan cuando se da la asignación familiar para los niños y niñas para que puedan acceder a los mínimos derechos. Entonces, cuidado con eso. Es un movimiento netamente político, es un movimiento, creo que es subrepticiamente partidario de alguna manera, porque si bien no apoya determinado partido explícitamente, sí comparte netamente su agenda y además sí está haciendo un esfuerzo explícito y muy significativo en contra del gobierno. Entonces, en ese sentido, sí tiene su beta partidaria. Y bueno, y lo importante acá es que creo que eso tiene que señalar, por lo menos, que debe terminar el desconocimiento de la importancia de la participación de la sociedad civil que han hecho los partidos tradicionales siempre, ¿no? Acusando una y otra vez a la sociedad civil de tener determinados intereses, de no deber participar en la política, de ser ilegítimos, de cuestionar su financiamiento. Mirá quiénes cuestionan el financiamiento de la sociedad civil, justo los partidos que no quisieron aprobar una ley que controle el financiamiento de los partidos políticos. Entonces estamos en un escenario muy complejo, pero creo que también hay una maravillosa oportunidad en la que sobre todo las personas más jóvenes y que queremos impulsar una renovación generacional, tenemos que mostrar que hay otra forma de hacer política, que rescata lo mejor de nuestra tradición, lo mejor de nuestros 48 años de Frente Amplio, pero que también trae nuevos vientos, nuevas corrientes y sobre todo muchísima fuerza para todo lo que se viene y también para una situación que, bueno, también geopolíticamente se presenta realmente muy compleja. Exactamente. Sabemos del día complicado que hay hoy, ¿no? O sea, complicado no, un día de alegría, pero que hay actividades por todos lados, sin lugar a dudas. Así es. Yo me quedo conversando igual hasta las 2, las 3 de la tarde, no tengo problema. El tema sos vos, si tenés tiempo, si no tenés. Pero realmente, Fabiana, siempre es un orgullo tenerte acá y un placer agradecerte tu presencia. Y bueno, este programa que nace justamente un 5, porque justamente quisimos que fuera un 5 de febrero que naciera, y es apostando a lo que se viene y apostando a los cambios y a seguir avanzando en democracia. Esa es la idea, ¿no? Así es. Y bueno, nos vamos a estar viendo continuamente. Yo ya me voy a integrar a tu lista también. Digo tu lista porque es Casa Grande. Qué alegría contar contigo. Pero fuera de eso, también ver de qué forma uno puede ir tejiendo esas alianzas y ver de qué forma podemos ir llevando la voz de todos. Siempre decimos la voz de los sin voces muchas veces, ¿no? Porque los grandes medios desinformativos los ves y acaparan 30, 40, 50 minutos para cierta tendencia o para cierta desinformación, porque a veces también tergiversan lo que son las informaciones policiales. Le pasó a la oposición justamente, desgraciadamente, con el asesinato de un policía, ¿no? Que salió enseguida a criticar y resulta que había sido un ajuste de cuenta entre hermanos. O sea, de esas cosas que a veces es la irresponsabilidad que tienen ciertos medios de, yo siempre digo medio de descomunicación masiva, ¿no? Desgraciadamente es eso. Y bueno, desde los medios alternativos tratamos de llevar en lo mejor posible las voces de todos y de que estén siempre presentes, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, para nosotros la verdad que es una alegría contar con vos. Yo celebro muchísimo el surgimiento de este programa, como también valoro un montón las radios comunitarias, porque como vos bien decías, la forma alternativa de comunicación es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, porque la hegemonía en los medios de comunicación es muy peligrosa. Y la democracia necesita de información verídica, verificable, necesita de buenos comunicadores, necesita de libertad de prensa, necesita de libertad de expresión. Y en todo eso, las radios comunitarias son una herramienta fundamental. En ese sentido, vale recordar que también fue Frente Amplio quien aprobó una ley de medios, que todavía tenemos que reclamar parte de su aplicación, pero que no deja de ser una gran conquista y una gran reivindicación que tenemos que sostener para procurar el equilibrio en el acceso a la comunicación y a la información. Pero bueno, me despido celebrando nuevamente con vos y con todas las personas que nos están escuchando estos 48 años. Les esperamos en el Parque Rodó, nos vemos a partir de las 18:30. Y insisto, a militar con mucha fuerza, con mucha alegría. Hay mucho que defender y hay mucho que perder si el Frente Amplio no conquista su cuarto gobierno. Por lo tanto, a ponerle la fuerza y la convicción que sabemos que la militancia siempre ha tenido, porque lo que necesitamos es de la gente y es de las bases. La fuerza política es su gente, es su militancia, son sus comités, es la participación y sin ello la dirigencia o el gobierno no son nada. Entonces, bueno, hoy es el abrazo entre todos y todas y ahí nos veremos. Fabiana, y si militan en Casa Grande, mejor, ¿no? Y si militan en Casa Grande, mejor. Nosotras contentísimas y les vamos a recibir con los brazos totalmente abiertos. Y bueno, para empezar, se pueden acercar hoy, ya sea a quienes no nos conozcan a conocernos y a quienes nos conozcan a profundizar y a encontrarnos en el puesto que va a estar en el Casa Grande y se llevan algún regalito, algún pegotín o algo, nos van a encontrar bien fácil. No les adelanto cuál es la sorpresa, pero vamos a estar bien, bien identificados. Muy bien, seguimos en la mañana y bueno, agradecerte, Fabiana, y vamos a escuchar el single, ¿no? Me parece que hay gente afuera, ¿no?